Ya he cantado demasiado y sospecho que me empiezo a repetir. Mil vivencias, mil lecciones, mil historias, mil canciones, 20.000 meditaciones sobre ti. Mil acordes inventados, mil fraseos modulados, pero solamente una resolución. El discurso fatigado de un cerebro limitado, recurrente en una misma conclusión. Tristeza ni dolor en mi canción.